Es momento ya de quedarnos con una de las secciones habituales de cada martes. Ya saben que en esta jornada de la semana, una de nuestras secciones habituales tiene como referencia a la política local. Tenemos un turno de intervenciones por parte de cada una de las formaciones políticas que integran la corporación municipal, y dentro de ese turno hoy llega la participación al Partido Andalucista. En concreto, por parte de esta formación, nos acompañan en el día de hoy José Antonio Bautista y María Jesús Pérez. Ambos, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Vamos a quedarnos con distintos asuntos que ya saben cada partido político elige. Y en concreto, bueno, pues entre esos temas, además asuntos de gran importancia siempre para la gestión de un ayuntamiento, como son, por ejemplo, los presupuestos o las ordenanzas, que además, bueno, pues están ahí sobre la mesa de debate, podemos decir, o como tema de interés durante estos meses últimos. Tema de ordenanzas, ¿no? Por ahí queréis comenzar, ¿verdad? Sí, el tema de las ordenanzas y de los presupuestos pues son un tema recurrente, ¿no? Que todas las semanas venimos aquí y hablamos prácticamente de lo mismo, pero es que semana tras semana, mes tras mes, y digamos, esperemos que no lleguemos al año, porque es un tema que nos preocupa muchísimo, que venimos durante bastante tiempo atrás diciendo que tenía que ser una de las prioridades, que de hecho es uno de los plenos más importantes que tiene un ayuntamiento, el tema de las ordenanzas, que entre otras cosas se tiene que aprobar antes de que finalice el año, un mes y pico antes para que dé tiempo a publicarlo y demás, y que el Partido Andalucista venía reivindicándolo y venía advirtiendo a este equipo de gobierno de que aprobara las ordenanzas con tiempo y lo antes posible, y que se sentara con el resto de los grupos políticos, no solamente con el Partido Andalucista, porque nosotros no somos los únicos que están en oposición en el Ayuntamiento de Ubrique, sino que hay otros grupos que también tienen que aportar y que también tienen que decir cosas con respecto a las ordenanzas, al presupuesto y a todas las cuestiones de este ayuntamiento, ¿no? Y que de hecho pues hay propuestas o proposiciones que se aprueban de cualquier partido político, de cualquier grupo político con representación en el Ayuntamiento de Ubrique. Pues como iba diciendo, las ordenanzas es algo que nosotros veníamos reivindicando y que veníamos insistiendo en que se sentaran y en que se aprobaran lo antes posible, y a día de hoy todavía no están aprobadas las ordenanzas. Es una cuestión que nos preocupa muchísimo a los andalucistas, y nos preocupa porque no es por nada, sino porque cuando hablamos de ordenanzas, a lo mejor hay gente que dice, bueno, ¿y esto por qué es tan importante? Pues mire usted, es tan importante porque ahí se regulan los impuestos que se van a cobrar durante este año a todos los ciudadanos, y por eso es una cosa importante, y por eso es un pleno importante, y por eso es uno de los plenos más importantes que tiene el Ayuntamiento de Ubrique, y que se repite todos los años, a excepción de este último. Y nos preocupa porque a día de hoy no las tenemos aprobadas. Las ordenanzas que tenemos pues son las mismas que había el año anterior, con una diferencia importantísima, y es que el IBI, la contribución, el impuesto que pagamos todos y cada uno de los ubriqueños por tener nuestra vivienda, pues ha subido un 13% y no se ha hecho absolutamente nada, y encima tenemos la mala suerte de escuchar a los responsables del ayuntamiento diciendo que no se ha tocado este impuesto. Y es cierto, no se ha tocado, pero el no tocarlo implica una revalorización automática del 13% de lo que se paga. O sea que este año vamos a pagar un 13% más que el año pasado pagamos por la contribución. Y a nosotros los andalucistas esto nos preocupa, y nos preocupa muchísimo. Entre otras cosas, pues porque las cosas no están como para tirar cohetes, y si nosotros, en vez de aportar y en vez de intentar solucionarle en la medida de nuestras posibilidades, le agravamos más la situación de crisis a los ciudadanos, pues al final estamos con la soga al cuello, y ya me parece a mí que poco más nos pueden apretar, porque el siguiente apretón que nos den va a ser para sacar la lengua directamente. Hemos insistido, se lo hemos dicho a este equipo de gobierno, se lo hemos dicho al alcalde. El alcalde no ha hecho caso de nada de lo que se le ha comentado por parte del Partido Andalucista. El grupo andalucista ha insistido en que tenía que ser una de las prioridades de este equipo de gobierno, y el Partido Popular, con el alcalde a la cabeza, Manuel Toro, no ha hecho absolutamente nada. Y no solamente eso, sino que a ellos que se les llena la boca hablando, entre otras, del consenso y del diálogo, pues el consenso y el diálogo brilla por su ausencia. Y no por nada, sino porque cuando se llega a un pleno sin haber hablado y sin haber presentado al resto de grupos políticos la propuesta que ellos van a llevar a pleno, pues sucede lo que sucede. Y lo que sucedió fue simple y llanamente que todos los grupos políticos de este ayuntamiento que se encuentran en oposición votaron en contra. Y esto es una novedad. Es una novedad para este ayuntamiento porque es la primera vez en la historia del ayuntamiento de Ubrique que pasa esto. Y esto es grave. Es grave y ese consenso y ese diálogo pues no se ha llevado a efecto y no se ha hecho absolutamente nada a este respecto. ¿Por qué se vota en contra? Pues bueno, entre otras cosas, como estaba diciendo, porque no se han sentado a dialogar con ninguno de los grupos políticos. Se presentó una propuesta, esto es lo que hay y esto es si queréis y si no, pues nada. Pues bueno, pues al final fue nada y eso conllevó pues que se rechazaran directamente estas ordenanzas fiscales. ¿Por qué se rechazan además? Pues se rechazan además porque querían subirle los impuestos más aún a los ubriqueños. No tenían suficiente con incrementarle la contribución un 13%, sino que además querían subir la basura, además querían subir el agua, además querían subir un largo etcétera de impuestos que se pagan en el Ayuntamiento de Ubrique. Y los andalucistas, yo no sé el resto de grupos políticos, pero los andalucistas no estábamos dispuestos a que eso se llevara a efecto, y por eso fue por lo que votamos en contra en ese pleno. Y por eso, precisamente, hoy no tenemos más impuestos todavía que de los que tenemos actualmente, porque votamos en contra precisamente para eso, para que no se incrementaran. Y además de eso, pues también se da otra circunstancia, y es una circunstancia pues que a lo mejor a muchos ciudadanos se nos escapa, pero es que este año iba a tener el Ayuntamiento de Ubrique, entre las participaciones de los ingresos del Estado y otras transferencias que se hacen desde las administraciones, pues íbamos a tener alrededor de 300.000 euros más que el año pasado. Y nos parecía abusivo que con ese dinero, además se planteara el subirle los impuestos a los ciudadanos. Por eso, y por muchos otros motivos, pues decidimos en su momento que lo íbamos a votar en contra, y de hecho lo votamos en contra los miembros del Partido Andalucista, entre otros grupos que había en el ayuntamiento en ese pleno, ¿no? Sí, bueno, y en relación también a este tema de los presupuestos, y es que hay una novedad, y la novedad es que, bueno, pues el gobierno central ha sacado un decreto en el que, bueno, pues a través de los planos de ajuste que obliga a los ayuntamientos y de la creación de un techo de gasto, pues obliga a los ayuntamientos a no gastarse más dinero del que tienen ni hacer derroche innecesario. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues la intención del señor alcalde era subir la basura y el agua a un 4%, y aún recaudando eso, el gobierno central les prohíbe gastarse ese dinero que iban a recaudar. Entonces, ¿qué sentido tiene el que se suba la basura a un 4%? Y el agua otro 4% y el IBI otro 13%. Y es que no solamente los impuestos locales, sino también los centrales y el IRPF y el IVA que tienen que pagar las empresas. Y en fin, es que estamos metidos en una vorágine de impuestos que cuando venimos a final de mes, pues bueno, pues que no llega, que es que no llega. Y bueno, pues esto lo que hace es ahogar a la familia, y desde luego el señor alcalde lo que tendría que tener en consideración, y siguiendo sus propias palabras, es que lo que tiene que mirar es por los desempleados de Ubrique, que bueno, pues los niveles de desempleo en Ubrique están rozando ya a su límite histórico, que son bueno, pues los límites más altos que hemos vivido en Ubrique a lo largo de la historia de nuestro pueblo, ¿no? Y no solamente eso, sino que es que estamos batiendo récords de parado, y el alcalde eso parece que le da igual. Estamos batiendo récords de los impuestos y al alcalde parece que eso le da igual. Y lo más curioso de todo es que por parte del alcalde se decía que iban a venir un montón de subvenciones, porque para eso estaba gobernando en la Diputación, y porque para eso iba a estar gobernando en el gobierno, en el Estado central, en el gobierno central. Y a día de hoy, pues yo creo que están viniendo menos incluso que cuando estaba el Partido Andalucista, a pesar de que nosotros no íbamos por ahí todos los fines o todos los días buscando dinero para nuestro pueblo, como va a estar Carde, que yo más que buscar dinero me parece que lo que está haciendo es pasearse. Hacíamos el símil anteriormente y en otras intervenciones, y decíamos que esto era como el viajante, ¿no? ¿De qué nos sirve tener un viajante que no trae absolutamente nada para nuestro pueblo? Por lo tanto, nosotros volvemos a insistir, el Partido Popular y el Partido Socialista pues son exactamente lo mismo. Me da igual uno que me da igual el otro. Y los dos dicen una cosa y a la hora de actuar pues hacen justo lo contrario y actúan de una forma contraria a aquello que van pregonando. Otro de los plenos importantes que tenemos y que también se advirtió por parte del Partido Andalucista en su momento era el tema de presupuestos. Con los presupuestos pues pasa exactamente igual. Desde el mes de julio o agosto ya estábamos diciendo los andalucistas que va tocando, que a ver qué vamos a hacer, que a ver si nos sentamos, que tienen la mano tendida, que por parte del Partido Andalucista queremos aportar cosas. Porque, bueno, aunque el Partido Andalucista esté en oposición, pues desde la posición que nos han dado los ubriqueños, que actualmente pues nos toca, como digo, en la oposición, pues a pesar de eso, nosotros seguimos aportando cosas a este ayuntamiento y seguimos haciendo sugerencias, seguimos trabajando por los ubriqueños, que es lo que en definitiva siempre hemos hecho. Y a pesar de eso, a pesar de nuestras advertencias, pues a día de hoy no tenemos presupuesto. No tenemos presupuesto y seguimos en las mismas. Nos preocupa. Y nos preocupa porque, al igual que las ordenanzas, son los impuestos que van a cobrar que van a tener que pagar los ubriqueños y que va a cobrar el Ayuntamiento de Ubrique, pues con los presupuestos sucede lo contrario. Los presupuestos es con el dinero que se recauda, ¿en qué nos los vamos a gastar? Y a día de hoy no sabemos en qué se van a gastar el dinero de los ubriqueños por parte de este ayuntamiento. Y esta situación, pues, también es complicada y también nos cuesta trabajo entender cómo un ayuntamiento a fecha de mayo pues no tiene todavía presupuestos aprobados. Y es una cosa que es importante y que nos parece imprescindible para el funcionamiento normal de un ayuntamiento de Ubrique. Y sobre todo nos preocupa porque no solamente en esta ocasión, sino en los anteriores presupuestos, también advertíamos nosotros que era importante el que se llevaran a efecto. Y creo recordar que por el mes de junio o julio fue cuando se aprobaron. Y esta situación también bate récord. Y también es una situación que es inédita. El Ayuntamiento de Ubrique a mitad de año aprueba los presupuestos. Esto es preocupante también y nos preocupa a los andalucistas. Y también lo veníamos insistiendo y le veníamos advirtiendo a este equipo de gobierno. Y no solamente eso, sino que lo apoyamos a pesar de todo esos presupuestos. ¿Por qué los aprobamos? Pues muy simple, porque creíamos que los ubriqueños, en la situación en la que estamos, necesitamos un presupuesto en el Ayuntamiento de Ubrique. Y un presupuesto que no fuera única y exclusivamente lo que al Partido Popular le pareciera. Entre otras cosas, porque lo que al Partido Popular le parecía era que el dinero en festejo era demasiado poco y era una partida que incrementaba cuando había otras partidas importantes desde nuestro punto de vista, como bienestar social, o como mujer, o como turismo, que se veían reducidas. Y nosotros tuvimos que sentarnos y decirle, oye, ¿pero esto cómo va a ser? Quita de festejo e incrementa en turismo, incrementa en la partida de mujer y otras cuestiones que se pusieron como condicionantes, entre otras también, como decía, el plan especial del conjunto histórico, que era una de las prioridades que se marcaban y que se les decían que tenían que aprobar de forma prácticamente inminente, y a día de hoy pues tampoco lo tenemos aprobado. Esto dificulta enormemente el que el Partido Andalucista pueda llegar a un acuerdo en estos presupuestos con el Partido Popular, porque si se comprometen a una cosa y no cumplen ni una sola de esas cuestiones a las que se han comprometido con nosotros, pues ¿cómo nos vamos a creer ahora el que van a aportar o que van a aprobar lo que nosotros le digamos en estas conversaciones que tengamos? Pues por lo tanto, nos parece ridículo, ¿no? Y nos parece que esto dificulta muchísimo que haya algún tipo de acuerdo. Aún así, volvemos a insistir y llevamos insistiendo desde hace bastante tiempo. Tenemos la mano tendida, queremos llegar a acuerdos. De hecho, nos hemos sentado en una ocasión con ellos para ver cuál era el planteamiento que tenían, y después de mucho tiempo insistiendo, nos llaman a nuestro portavoz se sienta con ellos, le ofrecen un borrador que al final no sirve para nada y que tienen que volver a rehacer de nuevo, desde el principio hasta el final, por el tema del techo de gastos, entre otras cuestiones técnicas que se nos escapan, pero que no sirve absolutamente para nada. Y además, no solamente eso, sino que de la partida de ingresos que ellos preveían, automáticamente, nada más sentarnos a los andalucistas, le hacemos la cuenta y sacamos 200.000 euros más que ellos no habían previsto. Y que, bueno, pues nos parece ridículo que un ayuntamiento y que un equipo de gobierno no sea capaz de sacar de esos presupuestos 200.000 euros de más que había por ahí bailando y que no se habían dado cuenta de que ese dinero existía. Por lo tanto, nosotros seguimos apostando y seguimos aportando cosas a este presupuesto y a este ayuntamiento desde la oposición, pero seguimos aportando cosas y seguimos teniendo la mano tendida. En el momento en el que se subsanen todos estos errores y todos estos problemas que están teniendo y se ajusten las cuentas de forma ya que sean pues lo más fiables posible, pues entonces volveremos a sentarnos, que de hecho creo recordar que la semana pasada hubo una reunión de portavoces en la que se mostró ese principio de borrador y que todavía había que modificarle más cuestiones, pues nosotros seguiremos trabajando y seguiremos aportando cosas a ese presupuesto, que nos parece que hay muchísimas cosas que aportar a este presupuesto y a este equipo de gobierno que parece que todavía no saben dónde están realmente. Y bueno, y hablando también de presupuesto, a mí me preocupa mucho, a mí como componente del Partido Andalucista, que bueno, unos presupuestos se supone que es el esbozo, el trabajo que van a realizar, la línea de trabajo que van a llevar a cabo. En lo que es el pleno de investidura del 11 de junio de 2011, lo que nos dejó de entrever el señor alcalde, o en ese momento concejal aspirante alcalde, y bueno, pues nos dejó de ver que lo que le preocupaba mucho era la situación de desempleo por los ubriqueños. En su programa electoral lo que nos vendió era el que iba a dar mucho trabajo, el que lo votáramos por el cambio, porque iba a venir mucho dinero porque estaban en diputación también gobernando, y a día de hoy, tras 2 años de experiencia ya adquirida por sus concejales nuevos y tras 10 años por el señor alcalde, porque recordemos que ya era concejal de Hacienda en las anteriores legislaturas, pues vemos que no vemos una línea recta de trabajo, sino que están ahí en un vaivén en el que ahora pongo dinero, más dinero en festejo, ahora lo quito, ahora digo en el pleno de investidura que me preocupa el empleo y llega a la hora de unos presupuestos y ponemos 30 millones de pesetas en festejo, que nos parece una cantidad desmesurada. En este pleno de investidura se comprometió el alcalde a implantar un departamento de orientación y reinserción laboral en el que se asesoraría y se orientaría al desempleado, bueno, con el objetivo de formarle y ampliar su cualificación, y que también iban a venir muchos programas de cualificación, que iba a ir a la Diputación, que iba a ir a la Junta de Andalucía a pedirlo, a otros organismos oficiales. Y bueno, pues a día de hoy lo único que vemos es que el taller de empleo Curi, que sí que lo tenía bueno, pues más a mano para ponerlo en marcha, un taller de empleo que ya estaba aprobado en 2011 cuando él entró de alcalde, y todavía en 2013 no lo ha puesto en marcha, teniendo en sus arcas municipales el 75% de lo que es el presupuesto del taller Ocuri, que no sea capaz de poner ese taller de empleo en marcha. Ahora, mucho peor, porque tras el engaño de estas promesas incumplidas del pleno de investidura, pues nos encontramos que ahora sí que tiene una traba, y es que han pasado las competencias de la Consejería de Empleo a la Consejería de Educación. No ha sido capaz de ponerlo en marcha, y además, incluso con una promesa en firme en el mes de febrero de que lo iba a poner en marcha en el mes de marzo, y bueno, y estamos en el mes de mayo de 2013 y todavía no ha puesto en marcha el taller de empleo Curi, que se podría beneficiar mucha gente de este taller, no solamente por la formación que iban a recibir, que le iban a abrir también puertas a otros sectores de producción, ¿no? A otros sectores como puede ser turismo o como puede ser otros sectores que puedan trabajar o desempeñar otras funciones, sino que también durante ese transcurso de tiempo iban a cobrar también un sueldo con el que poder mantener a su familia. Ahora también este año van a venir otros planes, se supone, otro plan que se llama Plan Peces de Diputación con 165.000 euros, que bueno, eso es otra vez quien lo pesca. El nombre del título del programa para los desempleados viene perfecto, Plan Peces, a ver quién pesca este programa, porque bueno, todavía no ha venido. Todavía estamos esperando que venga, todavía estamos esperando que vengan desde Diputación los criterios para poner en marcha este programa, y lo que vemos es que están ahí en el ayuntamiento viendo pasar los días y sin trabajar por los desempleados de Ubrique. Es que nos parece una situación bastante grave. Otro tema también que nos parece muy importante por parte de los andalucistas, el programa de emprendedores que veníamos desarrollando por parte de los andalucistas durante esta legislatura anterior, ¿dónde está? Es que nos parece que si tan importante es para el alcalde Dubríquer de los desempleados, es que este programa es imprescindible. Sabemos que cada vez más hay más autónomos en alta y que cada vez hay más gente que, bueno, que lleva ya un tiempo desempleada y que la única opción que le queda es ponerse de autónomo y desarrollar una actividad. Es que es la única opción que les queda. Y bueno, pues este programa de emprendedores era una iniciativa que les ayudaba a poner en marcha ese proyecto, ¿no? A ponerlo en marcha de la manera más efectiva y, bueno, para que ese autónomo fuera más eficaz a la hora de desempeñar su trabajo. ¿Dónde está el programa de emprendedores? Es que es una cuestión que es imprescindible a la hora de crear empleo. Y bueno, no solamente el programa de emprendedores, ahí está el mercado de abasto, que ya la titularidad es otra vez del ayuntamiento, el mercado de abasto antiguo, que bueno, pues en vez de gastarse tanto dinero en fiestas, podían haber gastado un poco de ese dinero en arreglar ese mercado de abasto y hacer un vivero de empresa para aquellas personas que quisieran desarrollar una actividad, que pudieran tener la oportunidad de desarrollarlo en un núcleo comercial como es la localización en la que está el mercado de abasto, y bueno, y tener la oportunidad, darle la oportunidad desde el ayuntamiento de Ubrique de con unas condiciones más favorables poder desarrollar esta actividad o ponerla en marcha. También desde Juventud también se nos prometió desde hace 2 años de que se iba a trabajar por el empleo juvenil, y a día de hoy nuestro concejal de Juventud nos viene vendiendo un curso de empleo juvenil en la que le preguntamos en los plenos una y otra vez y no sabemos ni las condiciones para acceder al curso, ni para cuántos alumnos va a ser, ni cómo van a seleccionar a los docentes, ni cuánto tiempo va a ser, nada, es que no se sabe para qué van a tener este curso, ni cuándo, ni cómo. Es que vamos preguntando en los plenos una y otra vez, preguntas y sin respuesta. El mes que viene te lo contestamos, estamos trabajando en ello. Esto lo tenemos ya solucionado sin ser cierto, claro está, vamos. Yo sigo insistiendo en lo que dice mi compañera y está muy claro. Al principio de la legislatura siempre había una excusa y era es que somos nuevos, es que no sabemos, es que estamos poniéndonos al día, es que estamos estudiando. Bueno, pues ya van a terminar la licenciatura, me parece a mí, porque ya llevan 2 años. Y es preocupante que todavía siguen estudiando. Y es preocupante que digan una cosa y después hagan justo lo contrario. Entre otras, pues se me viene a la cabeza así a bote pronto con el tema de las atenciones. El partido andalucista no atendía a nadie. El alcalde andalucista no atendía a nadie. Y resulta que el alcalde popular atiende menos todavía. Porque de hecho, las colas que tiene allí pues son ya para el mes de septiembre aproximadamente. Y no estoy exagerando. Estoy dando un dato de personas a las que la citaba en el mes de septiembre. Y también podríamos decir, no es un caso excepcional, no es un caso excepcional, es la norma. Y la norma es que este alcalde no atiende, que siempre está ocupado con algo y tiene cualquier excusa para no atender. Y lo más preocupante no es eso, lo más preocupante es que además de eso, sus concejales tampoco atienden a las personas que van a verlo y que los dejan para una semana, para otra, y cuando los atienden pues son incapaces de solucionar el problema que traen. Y hay problemas que quizás puedan esperar, pero hay problemas que son acuciantes y que no pueden esperar tanto tiempo, sobre todo para que te atiendan, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que dicen una cosa y hacen otra. Y nosotros lo veníamos advirtiendo desde hace tiempo, pero es que ya es flagrante. El parking, este tan famoso que iban a hacer. Ellos iban a abrir un agujero en el Parque Alberti y al día siguiente íbamos a tener allí no sé cuántas mil plazas de garaje. A día de hoy estamos esperando ese proyecto tan genial. No solamente eso, sino que además tienen la desfachatez de coger un proyecto que el Partido Andalucista ya en su momento presentó, que era el del Cine Andalucía, y tirarlo para adelante. Bueno, pues nos parece estupendo que cojan un proyecto nuestro y que salga ese proyecto nuestro para adelante. ¿Qué pasa? Pues lo mismo de siempre, lo están estudiando, lo están viendo y resulta que le ponen pega por parte de la Junta de Andalucía y ellos siguen tan panchos y todavía no se habían enterado que les habían puesto pegas por parte de la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Pues porque no llaman, porque no preguntan, porque las reuniones, no sé a qué va a esas reuniones tan famosas que tiene por ahí y que lo atienden tan bien, pero no sé si es que no se entera cuando habla con los delegados, no sé si es que, no sé, algún problema tiene que haber porque eso estaba ahí. Se le ponían pegas por parte de la Junta de Andalucía y él todavía no se había enterado. Y tuvieron que ser los particulares los que vinieran a decir, oye, que esto nos han puesto una pega aquí, vamos a intentar solucionarlo. Y hubo que llevarlo otra vez a pleno, que estamos de acuerdo, que si te ponen pegas hay que modificarlas y hay que adecuarse a lo que te digan, pero lo antes posible. No se puede quedar uno dormido en los laureles para solucionar ese problema. Porque además puede que el particular, que en un momento dado tiene posibilidad de hacerlo, al año siguiente esas posibilidades pues ya no son factibles. Pues por eso precisamente hay que hacerlo lo antes posible y hay que trabajar en los temas. Hubo que modificarlo y estamos esperando nuevamente. Esperemos que en esta ocasión pues sean ellos más diligentes y llamen directamente y no tengan que esperar a que los particulares vengan a decirle cuáles son los problemas que nos están poniendo. Con la escuela taller, el taller de empleo Curi, pues pasa exactamente lo mismo. Ya lo ha dicho mi compañera María Jesús. Llevan un montón de tiempo con el dinero ingresado, nosotros diciendo y reivindicándoles y recordándoles que tienen la obligación de mirar por los parados ubriqueños y ellos siguen sin mirar por los ubriqueños porque están muy cómodos ahí y no se preocupan por absolutamente nada. Pues bueno, ahora sí tienen un problema y el problema es que ya, aunque quieran, no lo pueden empezar porque no lo empezaron en su momento, porque tenían el compromiso de que iban a empezarlo en cuanto tuvieran el dinero. Vinieron 100.000 euros, no quisieron empezarlo, vino el 75% del dinero, no lo empezaron y ahora no lo pueden empezar porque por el cambio de una consejería hacia la otra. Pues bueno, ahí tenemos 24 personas que podían estar trabajando, que podían estar aprendiendo una profesión nueva, que podían estar formándose y a día de hoy no los tenemos trabajando porque el alcalde, por su dejadez, no ha hecho que esto sea factible. ¿Con la bolsa de trabajo? Pues tenemos el mismo problema. Llevamos 2 años reivindicándole que la bolsa de trabajo ya, que se cree el reglamento de funcionamiento. Bueno, después de 2 años, en el último pleno vimos cómo, o en el penúltimo, vimos cómo se llevó ya la aprobación inicial. Esperemos que ahora, una vez que esté aprobada, se lleve a rajatabla y que se cumplan todos y cada uno de los condicionantes y los requisitos de esta bolsa de trabajo. ¿Con el Antonio Barbadillo? Pues tenemos exactamente el mismo problema. Con el Antonio Barbadillo, eso era una cosa que a los andalucistas no sabían cómo solucionarlo, según el Partido Popular, que en 2 días, en 1 semana, todo lo más, lo iban a tener funcionando, y después de 2 años hemos visto cómo han abierto esa instalación. 2 años también esperando. Pues bueno, ahí seguimos y seguimos. El turismo, iban a crear una maravilla, iban a revolucionar el turismo en nuestro pueblo y la verdad es que la han revolucionado. Pero la han revolucionado para evitar que vengan gente a nuestro pueblo. Crean una tasa que nosotros en su día poníamos en duda que fuera lo más eficaz y lo mejor según las circunstancias que estábamos viviendo. Crean esa tasa y consecuencia de esa tasa, o no, no se sabe, pero el toque todo es que actualmente tenemos menos visitas en el ayuntamiento de Ubrique. En el ayuntamiento no, perdón, en el pueblo. El museo de la piel ha reducido su número de visitantes, el Museo del San Juan ha reducido su número de visitantes en estos meses atrás y ellos están tan orgullosos diciendo que no, que es que ahora mismo ha incrementado un 3%, un 4%. Me parece que eso ya está fuera de lugar y que tenían que darle un vuelco, pero de verdad, no sirve con poner un monolito que no se sabe ni lo que es, no sirve con cambiar un logotipo turístico y cambiarlo por otro que ya estaba consolidado y con eso creerse que se va a revolucionar turismo, porque la consecuencia es muy clara y es que el número de visitantes se reduce en nuestro pueblo. No solamente eso, sino que se le dejaron ellos 2 museos, el San Juan de Letrán y el convento de, o centro de interpretación de la piel. Y bueno, pues son 2 museos que ahora mismo tienen tasas, que vienen menos gente y no es solamente por las visitas que vengan a ver a los museos, sino que bueno, pues consecuentemente los comercios de piel pues venden menos y consecuentemente la hostelería en Ubrique pues se ve afectada, ¿no? Son proyectos que quedan embarrancados, proyectos que bueno pues que dejaron a término a término, digo, porque bueno, hay proyectos que se dejaron terminados por parte del Partido Andalucista, pero hay otros proyectos que, como es normal, pues no tienen una fecha de terminación a una fecha de elecciones, como es normal, ¿no? Hay cosas que hay que terminar y bueno, pues el Partido Popular y Manolo Toro se ha encargado muy de lleno en vez de poner en marcha sus propios proyectos, que no lo han empezado, porque claro está, lo podemos ver a día de hoy, no solamente se han encargado de eso, sino de que los proyectos que estaban a punto de terminarse o para terminar, pues se han encargado profundamente en alargarlo o en no terminarlo. Ejemplo de ello, el San Juan y el convento, pues en vez de explotar eso y que vengan más gente, pues le ponemos una taza para que venga menos gente. Otro ejemplo de eso, el comedor de la guardería. Estaba hecho, estaba la subvención pedida, estaba nada más que para su creación y todavía a día de hoy no se ha abierto y el comedor de la guardería infantil está hecho. ¿Por qué no se abre y se ha disfrutado de ese comedor durante este año? Pues no lo entendemos, es que son cosas que y son proyectos que no se terminan o no entendemos por qué no se ponen en marcha. Dicho esto y volviendo atrás, pues son proyectos que quedan embarrancados, no sabemos a día de hoy cuál es la línea de trabajo que tiene el Partido Popular para Ubrique, porque bueno, están sumergidos en el trabajo diario y bueno, ¿cuáles son los proyectos de futuros para Ubrique? Queremos saberlo, queremos saber qué es lo que tienen programado para el tema de empleo, que no han hecho nada en absoluto. ¿Cuál es la línea de trabajo que tienen programada para subir el turismo? Que eso conlleva a que también se impulse lo que es el sector de la marroquinería y el de la hostelería en Ubrique. Y bueno, pues que a día de hoy no tenemos conocimiento de cuáles son los proyectos. Bueno, nosotros estamos a expensas de que nos lo expliquen. Queremos que nos lo expliquen porque tenemos propuestas encima de la mesa que hacer. Y bueno, pues estamos a expensas de que nos llamen. Y bueno, nosotros tenemos la mano tendida por parte del Partido Andalucista, pero estamos esperando que se decidan y que se decidan pronto porque el tiempo pasa y lo que lo sufren son los ubriqueños. Pues con esas palabras de María Jesús Pérez, de José Antonio Bautista, en torno a temas, han podido comprobar cómo ordenanzas, presupuestos, empleo, turismo han sido algunos de los ámbitos que han abordado por parte del Partido Andalucista hoy dentro de esa ronda de intervenciones, ya lo saben, en esta sección de nuestros partidos políticos. Así que lo dicho, nos quedamos aquí agradeciendo a María Jesús y a José Antonio que nos hayan acompañado. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.